Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un nuevo episodio semanal para recorrer los caminos del blues. Con tan solo 27 años, Robert Johnson nos dejó una vida de leyenda, dos fotografías y un puñado de grabaciones en las que demostraba su enorme potencial como bluesman. Un siglo después de su nacimiento, en 1911, permanece como uno de los artistas más influyentes del siglo XX y uno de los pilares en los que se asentaría el rock and roll en los años 50. Johnson ha inspirado a multitud de músicos. En su álbum de 1969, Let It Bleed, los Rolling Stones incluían una versión del Loving Vain de Johnson. Una versión ralentizada hasta el arrastre y en la que aparecía un solo de mandolina cortesía de Ray Cooder. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Oh, Antes de convertirse en artista country, Lucinda Williams era una cantante acústica de blues. Hizo su debut en 1979 con un disco que llevaba por título Ramblin' y que se abría con una elegante versión de Ramblin' on My Mind. Apoyada por el guitarrista John Grimaudo, Lucinda Williams consigue en su versión transmitir con gracia la inquietud que Johnson expresaba en su letra. Una de las versiones de las canciones de Robert Johnson más, digamos, transformadoras es la que aparece en la edición de 1997 de las sesiones para la BBC realizadas por Led Zeppelin. La banda británica convirtió la composición de Johnson, Traveling Riverside Blues, en un boogie irreverente con los riffs a la guitarra de Jimmy Page, la línea de bajo de John Paul Jones, el imposible beat de John Bonham y la poseída voz de Robert Palmer. We'll be right back. mucho antes de que los ingleses lo descubrieran, muchos músicos de blues se sintieron tentados de interpretar las composiciones de Johnson. Entre ellos destaca Howlin' Wolf. En una sesión con Hubert Sumlin a la guitarra, Sam Jones al saxofón, Andrew McMahon al bajo y S. Pelleri a la batería, la ronca voz y la armónica de Howlin' Wolf atacaba así el Dust My Broom. Now listen, peoples. I'm gonna show you how to play the blues. Now you just sit here and watch me. You know when you got a lazy woman and you have to come in and tell her, say, baby, why don't you sweep up the house? And she'll jump up and tell you, sweep it up yourself. I'm gonna get up in the morning. While my friends can have my room, I believe I leave my time alone. I believe I leave my time alone. I got a letter this morning. They breaking up my happy home. Pocos artistas han hecho tanto y tan bien hecho para reivindicar la figura de Robert Johnson como Eric Clapton. Su álbum Me and Mr. Johnson de 2004 recoge exclusivamente versiones de las canciones de Robert Johnson. Pero unos cuantos años antes, el 10 de marzo de 1968, junto a Jack Brooks al bajo y Ginger Baker a la batería formando Cream, la banda interpretaba en vivo en el Fillmore de San Francisco esta magnífica versión de Crossroad Blues. Down to sinking down. En el álbum de 1966, Classic Delta Blues, Big Joe Williams incluía varias versiones de Robert Johnson. Seguramente una de las mejores es Hellbound on My Trail, que, cantando casi como un predicador, transforma la canción original de Johnson en algo parecido a un monólogo interior adornado con elegantes riffs de guitarra. For tomorrow, baby, I don't want you to fail. Sing for you tomorrow, baby, I don't want you to fail. Oh, don't want you to fail. Ever since you've been gone, hell, I'm on my trail. Mean the devil had a fight. Yes, and the devil failed. Yes, the devil failed. Sad what you say. It's hard to win from the devil. Mean the devil had a fight. Yes, and the devil failed. Ever since this happened, hell on my trail, hell on my trail. That's a mean old hellhound. When they got out in Park, Mississippi, she know to get you, boy. When she got you, got to bring you. I don't want her on my trail no more. Jail in morning. Yeah, baby, won't you come and don't fail, don't fail. Send the jail house in morning, won't you come and see me, girl? Babe, I don't want you to fail, don't fail, don't fail. Everywhere I go, hell no. On my trail, hell, I'm on my trail. Hell, I'm on my trail. Hell, I'm on my trail. Hell, I'm on my trail. Come to see me tomorrow, baby. Darling, I don't want you to fail. Hell, I don't want you to fail. Hell, huh? Entre los años 40 y principios de los 60 del siglo XX, la cantante de Alabama, Dinah Washington, desarrolló un estilo urbano único que incorporaba aspectos de la tradición musical rural. Entre otras canciones, como Cow Called Her de Hank Williams, se encontraba la versión del tema de Robert Johnson, Walking Blues, en la que su voz parece insinuar mucho más de lo que la letra expresa. Al igual que Robert Johnson, Dinah Washington murió joven, a los 39 años, cuando se encontraba en la cima de su carrera. Yes, I've got the walking blues, and I'm tired as I can be. You ask me why I'm walking by the man that belongs to me. my sweet daddy, and I love him with all my might. Yes, he's my sweet daddy, and I love him with all my might. Every time he loves me, he takes away my blues. Kevin Roosevelt Moore, más conocido como Kev Mo, es un cantante, guitarrista y compositor afincado en Nashville, Tennessee. Tras su debut en solitario con el álbum Rainmaker en 1980, no volvió a meterse en los estudios para grabar un disco propio hasta 1994, año en que grabó el disco que lleva su nombre, Kev Mo. En este álbum aparecen dos versiones de Robert Johnson, Kind Heart Woman y este Come On On My Kitchen. Care care for me. You better come on in my kitchen, 'cause it's going to be raining outdoors. She better come on in my kitchen, 'cause it's going to be raining outdoors. Este tramo de autopista 61 nos hemos perdido una vez más tras las huellas de Robert Johnson y de alguno de sus temas que en otras voces y con estilos tan diferentes como Kev Mo, al que acabamos de escuchar, o Lucinda Williams, cobran una dimensión diferente y ponen de nuevo en evidencia la genialidad del músico de Mississippi. Como siempre, confío en que el episodio os haya resultado interesante y me despido por hoy. No os olvidéis de buscar la felicidad.